e intendentas de la provincia de La Pampa, junto con el gobernador, está terminando, están de a poquito saliendo las personas que estuvieron reunidas con el gobernador. Vamos a hablar unos minutos con Hugo Kenny, que es el intendente de Victorica, cuando los compañeros ya estén acomodados, para saber qué pasó en la reunión y qué nos puede contar. Buen día, estamos en vivo para Radio Kermés. Hugo, ¿cómo le va? Buenos días, la verdad que fue una reunión bastante técnica, donde se pudo sacar algunas dudas de lo que es la nueva reglamentación de la ley, que como toda cosa nueva genera un poco de incertidumbre, un poco de no entender todavía cómo vamos a presentar los números, pero yo creo que la disponibilidad tanto de la Secretaría de Asuntos Municipales como del Ministerio, el Gobierno en general, va a permitir que en los próximos días vayamos ordenándonos para poder pasar los números antes del 10 de noviembre. ¿Cuáles son las dudas que tienen los intendentes? No, básicamente qué recurso es tributario, que no, si el transporte entra, si no entra, y las comisiones se pueden incorporar como tributario o no, digamos, es bien técnico el tema, que básicamente los contadores nuestros son los que están trabajando el tema. La cantidad de recursos que le llega a cada pueblo tiene que ver con la cantidad de habitantes que hay, ¿no? ¿Eso es el dato que le dieron? Bueno, eso es lo nuevo que incorporó la ley y que es lo que realmente, como dice el gobernador, empieza a transferir equidad a la ley, que lamentablemente no la tenía, quizás en su momento fue pensada de otra forma. El hecho de que el pueblo reciba en función de la cantidad de habitantes que tiene, yo creo que es equitativo a la población, digamos, es igualitario a todos los pampeanos. Y eso está bueno, y es un fondo especial que se suma por primera vez, y bueno, ojalá que algún día sea un poco más grande. Tenía algo trascendido y queremos confirmarlo. ¿Usted apoya a Massa para el balotaje? No, en realidad lo que estamos diciendo es que se abre un periodo de diálogo, un periodo de conversaciones, pero bueno, para consensuar un posible gobierno que nos represente a todos. Porque lamentablemente creo que sí, la propuesta de Milei es muy parcializada o es con una ideología que no está adaptada a los tiempos que nos toca vivir en el país, y que lamentablemente nos va a traer seguramente consecuencias complicadas para los municipios y por supuesto para la provincia también. ¿El radicalismo debería bajar una línea o dar la libertad de acción? ¿Qué opina usted? No, yo creo que primero que nada hay que dialogar hacia adentro los partidos. Y quizás las estructuras aliancistas como Juntos por el Cambio lo puedan hacer en conjunto. Y después, a mí en lo personal y en el caso puntual de Alianza Victorica lo ha hecho un montón de veces. La libertad de acción, cuando no es una elección local, ha estado dada. Es una opción. Pero yo creo que el diálogo es necesario para entender qué necesitan los pueblos, qué necesita la gente. Y, por supuesto, los municipios siempre vamos a estar en defensa de la gente. Y coincido que, como lo manifestó el gobernador, la propuesta que lleva adelante Milei hoy no está del lado de la gente. Gracias, Kenny. Gracias a ustedes. Bueno, Kenny, un poco también confirmando lo que publicaba recién hace un ratito Radio Kermés, apoyando a Massa, por supuesto que diferenciándose de la propuesta de Milei y también entendiendo que si uno hace una pequeña lectura, claramente, por lo menos Kenny va a apoyar la candidatura de Massa en un balotaje. Están saliendo los intendentes y las intendentas, el gobernador también está dando vueltas por aquí. Vamos a ver si podemos hablar con algún otro intendente de la provincia. Ahí el gobernador se está acomodando para hablar con la prensa. Ahí están acomodando las cámaras y vamos a ver si podemos hablar con el gobernador. Ahora cuando los compañeros de la televisión se acomoden. Queremos hablar también con algún otro intendente, por ejemplo con Abel Chavarot, pero no sé si lo vimos pasar. Sí podemos confirmar que estuvo el intendente de Santa Rosa, Luciano Di Napoli, así que es una buena porque fue el único que no estaba demasiado de acuerdo con esta ley de coparticipación. Uh-huh. ¿Hablamos? Bien. Bueno, gobernador, ahí está. Sí, bueno, no de los pasos que nos habíamos trazado cuando enviamos la ley, nos habíamos, ¿te acuerdas?, convocado a ellos a explicarle de qué se trataba, en vialidad, pasó por la Cámara de Diputados, tuvo modificaciones, que realmente creo que mejoraron a su vez más la ley. Y bueno, y hoy lo que nos juntamos con los intendentes, pero también con los equipos de las áreas económicas, financieras de los municipios, para que se explicara cómo es la forma de remisión de la información, más en estos tiempos en los cuales de acá a fin de año los tiempos son más acotados. La ley establece que para el 15 de noviembre estén los índices de coparticipación, de distribución de la coparticipación en cada municipio para el año siguiente. Este año lo vamos a hacer acortando todos los plazos para el 1 de diciembre. Y bueno, creo que los intendentes sacaron todas las dudas. Ya a partir de que el día miércoles presentamos nosotros públicamente la reglamentación de la ley, ya hay 11 municipios que ya lo presentaron acorde a esta ley. Así que bueno, estamos dando un paso trascendental en cierta manera, hacer mucho más equitativo el sistema de coparticipación. Y hay una cosa que surgió de la Cámara de Diputados, que es crear un observatorio, está integrado por Hacienda y Asuntos Municipales del Gobierno Provincial, de Poder Ejecutivo, de la Cámara de Diputados, de todos los bloques, y también de intendentes representantes de las 10 regiones. Esto nos va a permitir a nosotros hacer un seguimiento mucho más cercano, analizar todas las medidas que hay que tomar, pero también hacer un seguimiento mucho más, más cierto y más rápido de la producción que, o no, que pueda haber de distorsiones. Que no nos pase como que ahora que estuvimos 15 años de modificar un sistema que realmente generó inequidades. Bueno, creo que esta comisión también tiene la posibilidad de no solo verificar los datos, hacer una evolución de cómo se distribuyen los fondos públicos en cada municipio, en cada comisión de fomento, sino también proponer cambios. Creo que siempre lo decimos. Cuando hablamos de construcciones colectivas, creo que la eficiencia del Estado pasa por todos los actores. ¿Este adicional ya va a estar incorporado en el presupuesto que van a presentar el 20 de noviembre? Sí, por supuesto, sí. La ley entra en vigencia el 1 de enero de 2024 y tiene que tener este nuevo fondo de distribución poblacional el financiamiento. Son alrededor, actualmente son cerca de, en virtud de digamos, los números que estamos manejando, en base a las distintas variables económicas, lo que en su momento anunciamos que podían ser 3.500 millones de pesos, ya superan los 4.000. ¿Qué visibilidad los intendentes este nuevo método? Sí, a ver, genera más autonomía, genera mayor descentralización. O sea, son más recursos que la provincia de La Pampa, el gobierno, el Estado provincial, transfiere en forma automática a los municipios. Es lo que hablamos, es una continuidad de una política de fortalecer las autonomías, generar crecimiento armónico, igualdad de oportunidades en cada rincón de la provincia a partir de mayores recursos. ¿La diferencia con el intendente santarroseño por este tema que en su momento... Diferencia en virtud de lo que pensamos cada uno, pero cada uno defendemos cosas distintas. Yo defiendo un desarrollo armónico de la provincia mirando los 80 municipios, Luciano mira de los intereses de su localidad, de su ciudad, para eso lo votó la gente, es lógico. Seguramente todos los intendentes querrían tener más. Yo también quiero más coparticipación nacional. Es lógico, para eso nos eligieron y para eso estamos defendiendo lo que nos votaron. No es lógico eso, digamos. Por supuesto que es entendible, siempre lo dijimos. ¿Depende solamente de su localidad y del resto de la provincia? No creo que sea egoísmo depender a los que te votaron. A los que tienen representatividad, que tiene hoy un intendente, más allá de la localidad que sea. El intendente Kenny lo que defendió es un gobierno de unidad nacional. Dijo que no va a apoyar a Milei y que podría apoyar a Massa. ¿Eso ustedes cómo lo toman? Viniendo de los... A ver, yo también aproveché la oportunidad para hablar con todos los intendentes, más allá del signo político. Plantear lo mismo que le planteamos al resto de la sociedad y ellos más que tienen ascendencia sobre la sociedad y que marcan posición. Que tienen que tener una actividad proactiva de que todos los pampeanos, pampeanas, vivan donde vivan, tengan muy en claro qué se vota. Está en juego el futuro de la provincia de La Pampa y la enorme mayoría de los intendentes... No pecar de soberbio decir que todos, sino la enorme mayoría tiene muy en claro que el desarrollo de la provincia de La Pampa pasa por un Estado presente. Nosotros claramente que muchas veces podemos discutir o discernir en cuáles son las herramientas, pero todos tenemos muy en claro de por dónde pasa el desarrollo pleno de la provincia de La Pampa. Por un Estado presente que apuesta a la producción y al trabajo. Bueno, gracias, gobernador. Bueno, el gobernador Sergio Chilioto, hablando aquí en vivo con Radio Kermés y también con los demás colegas. Estamos viendo a ver quiénes de los intendentes ha quedado. Recién veíamos que estaba Juan Carlos Olivero. Bueno, estamos viendo también que hay otros intendentes que ya se han retirado. Cuando apenas abrieron la puerta, que terminó la reunión, Cintia, les comento, el intendente Luciano Di Napoli salió rápidamente. Fue uno de los primeros intendentes que salió de la reunión. Y bueno, por supuesto que no pudo hablar con la prensa. Estamos viendo a ver si podíamos vislumbrar algún otro intendente para poder hablar con ellos. Estaba el intendente de Miguel Riglos, está Abel Avendaño, bueno, que ya deja la gestión ahora el 10 de diciembre. Bueno, estamos viendo que la gran mayoría ya se fueron. Voy a ver si Maurito Radical, radicales para... no quedó ninguno. Oliveros, mira, si te parece, dale, ahí va, hablamos un minuto con Juan Carlos Olivero. Buenos días, ¿cómo les va? Estoy en vivo para Radio Carmen. ¿Puede ser un minuto, Juan Carlos? Bueno, ahí se está despidiendo con Jerez. Ahí lo está saludando el gobernador Sergio Cilioto a Juan Carlos Olivero. Se están diciendo algo en el oído. Están hablando como hablan los técnicos cuando se tapan la boca para no saber qué le dice. Lo saludó el gobernador. Muy, muy bien. Ahí buena onda. Lo felicité. Porque Juan Carlos, por el triunfo electoral de... Bien. Yo pertenezco a otro partido político, pero hay reconocimientos de parte, porque esos son, para mí, políticos ya viejos, que tengo pocos días más de intendente, es decir, creo que ese es el camino, ¿no? Bien. Y bueno, todo esto de la reforma de la Constitución es bueno, es viable. Me parece que había que tomar estas medidas, que había que, además, dejar la puerta abierta para ser perceptible a algunos cambios. Y bueno, hoy hay una enorme incertidumbre política, ¿no? En el contexto nacional, por supuesto. Todos estamos a la expectativa de qué puede suceder, ¿no? Lo que pueda suceder va a tener mucho que ver con la decisión de la gente, como lo ha hecho siempre en democracia. Hay dos opciones, Massa o Milei, un gobierno de unidad nacional o lo que plantea Milei, que es casi un personalismo. Algunos dirigentes de la UCR se han manifestado. ¿Qué dice usted? No, es decir, yo tengo ya los 70 años... No oculto la posición. Yo a Milei no puedo votarlo. No puedo votar. ¿Y a Massa? No, déjame la incógnita. Déjame la duda. Bien, ¿no? Pero a Milei no. Milei no. Bien, ¿por qué Milei no? Bueno, porque ha demostrado, primero, digamos, ha dicho más de una oportunidad, cualquier cosa de radicalismo y cualquier cosa de mi líder político, que fue Raúl Alfonsín. Le pegaba con los puños a una cara de... Bueno. Pero bueno, es una persona que yo le tengo miedo. Yo lo miro y le tengo miedo. Y no, por no como personal, sino por lo que puede llegar a ser. Lo que puede llegar a ser. Se ha desprendido de su palabra que va a sacar la coparticipación. Bueno, acá están discutiendo que se amplíe. Que se amplíe, estamos hablando de que el 62% del presupuesto, lo dijo el gobernador, es de coparticipación nacional. ¿Te imaginas cómo vamos a financiarlo la provincia y los municipios? ¿Qué pasa con Juntos por el Cambio? Bueno, hay un gran debate, ¿no? No lo digo yo. Hay un gran debate. Bueno, yo creo que el radicalismo va a tener que atravesar una etapa donde tiene que pensar. ¿Repensar seguir estando Juntos por el Cambio? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. ¿Eso le haría bien también a dentro del radicalismo poder depurar un poco todo eso? Y bueno, por ahí el radicalismo se nutre. Y algunos, como quien habla que soy radical, que en minoría absoluta votó en contra del Frente con el PRO en su momento, pero bueno, soy respetuoso de la decisión del partido. Pero hoy me parece que es un momento de reflexión, de decisiones, porque hay una historia atrás. Y como soy viejo, siempre recuerdo la historia, ¿no? ¿Usted conoce a alguien del Partido Libertario acá en La Pampa, digamos, que se pueda dialogar cara a cara como lo hace con otros dirigentes de otro partido? Yo no lo voy a hacer. ¿Qué dijo Radical? ¿Tiene una definición o dar la libertad de acción a los afiliados? En definitiva, no creamos que nosotros somos dueños de los votos, ¿eh? La gente vota quien quiera. Yo digo mi posición política mía, personal. Sí, creo que sí, sería necesario. Difícil que nos lleguemos a un acuerdo de ese tipo, como decimos. Pero digo, ¿se expresa de qué manera cree que tiene que pasar? No, bueno, yo creería que debería dejar libre de acción. Libre acción. Libre acción. Que la gente decida. ¿Cuánto puede influir? Bueno, Juan Carlos Olivero es el intendente de Parera, es uno de los pocos, los últimos que quedaron acá en el Medasur, ya se retiraron la gran mayoría, pudimos hablar con Hugo Kenny, queríamos hablar con Abel Sabarot, pero Abel Sabarot ya se retiró, y bueno, y pudimos hablar con el gobernador, que también acaba de retirarse. Lo que pasó fue una reunión de trabajo donde desde el gobierno provincial, el gobernador Sergio Filotto y también el ministro de Hacienda Guido Bisterfeld le comentaron cuestiones técnicas de cómo usar ese adicional de coparticipación, y también, quieran o no, es una bajada de línea política, porque lo dijo el propio gobernador, que en esa reunión no solamente se habló de cuestiones técnicas, sino también de política. Uh-huh. Mauro, ¿cuál es el futuro de Olivero? ¿Qué dijo? ¿Que le quedaban poquitos días en la intendencia y después? Creo que deja la intendencia. Ah, a ver, ¿está por ahí? Bueno, no. Imagina, ah. A ver, está hablando todavía. Vamos a escuchar unos minutos y le preguntamos. Exactamente. Y este espacio no parece conducir un buen camino. No. Bueno, yo creo que el radicalismo tiene gobernadores, tiene intendentes. Eso tiene que ser la base del resurgimiento del partido. Sí, siempre todo cambia. Hoy la política es muy dinámica y muy cambiante, Muy dinámica y muy cambiante. Suena a un frente, pero con el radicalismo en cabeza. Bueno, alguna vez lo tenemos que vencer nosotros. La última vez con Macri fue Macri y Cheto. Bueno, ahora teníamos la oportunidad de poner el vice Morales y perdimos la interna, pero bueno. ¿Cuál es tu futuro político? Mi casa. Dedicarme a la... Sí. Eso es... Dejo el 10 de diciembre. Dejo el 10 de diciembre. Y voy a ir a mi casa, sí. Igual dicen que no se jubilan nunca los políticos. Sí, pero... Yo sí. Inclusive me voy a jubilar. Yo tuve 40 años de la política. Arranqué en el 83 como concejal. Disfrutado de muchos cargos políticos. Y bueno, el partido, el radicalismo me brindó, fue el radicalismo, No fue Cambiemos y Nadie quien me dio 4 veces la posibilidad de ser intendente de mi pueblo, 2 veces ser diputado provincial y una vez diputado nacional. Fue el radicalismo. Y después de los 40 años de democracia, ver un personaje como Milei, ¿usted cómo lo toma, cómo lo siente? No opina. No es opinable. Bueno, ahí tenés, Cintia, como para cerrar la nota con Juan Carlos Olivero. Bueno, que hoy es intendente de Parera, por eso digo, no es una declaración menor, por más que a veces lo perdemos de vista. No, claro, a los dirigentes, sí, ¿no? Es de una localidad de la provincia de La Pampa que fue 4 veces gobernador. Intendente. Sí. Así que es importante. Y diputado también. Bueno, veremos a ver qué pasa con el radicalismo local, que estamos atentas a la resolución. Digo, más allá de seguir o no seguir integrando el Frente Juntos por el Cambio. Todo parece como que hay que repensar todo esto. Claro. Bien, pero eso será ulterior. Tenemos 15 días acá en el apuro de que lo que hacen. Bueno, por lo menos todos dicen que Milei no. Claro, hay que reservarse, como dijo Olivero, déjame reservarme lo de Massa. Claro. Pero ya se sabe que Milei no. Bien, gracias, Maurito. Hasta luego. Hasta luego.